Castillo Limitada. Sixa, comercialización de harinas 000, 000 y tapera. Ventas a granel y embolsadas. Semitín, semolín, salvado y afrechillo. Compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo. Teléfonos 02344-43-0300 y 433-300. Molinosixa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimar. 106. Siempre una canción. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés. Amor, ven, cura mis heridas. Con Piso 21. Esto se llama Ando Buscando. Yo dejé de buscar porque ya encontré. Las encontré, estaban en el móvil. Las superfacturas de Supercls, claro. ¿A dónde estarán esta mañana? Buen día, ¿con quién hablo? Hola, Coti. ¿Cómo estás, Coti? Bien. Todo tranquilo. Mirá que mañana nos tocó para compartir estas superfacturas de Supercls. No, es tremendo. Tremendo, disfrutemos porque mañana va a haber un poquito de niebla, parece. Pero bien, bien. Contame, Coti, ¿dónde está el móvil dulce? Estamos en Rivadavia 3694, Rivadavia y Martín Fierro. La cocina de Coti. Sí. Ah, buenísimo, tremendo. Pizzería, sí, roticería, pizzería. Sí. Hace un año y dos meses que estamos. Buenísimo. Y Coti, ¿qué es lo que decís? Este es el plato que me caracteriza. ¿Cuál es? Ay, todos. No, no, pero uno, tenés que elegir uno. Y las pastas. Uy, qué rico. Tenemos chacharines, gnocchi, serpentino, ravioles, lasaña, canelones. Bueno, ahora de las pastas tenés que elegir una. Sorrentino. Sorrentino, a ver, ¿por qué? A mí, pero... ¿Por qué? Queremos saber por qué. Bueno, no, sorrentino, por ahí es jamón y queso, viste, lo que... Por ahí la salsa. Bueno. La salsa es todo, nosotros, todo casero. Qué lindo. Pizzas, empanadas. Buenísimo. Medias tartas, tortuguitas. Las tortuguitas. Oye. Tortuguitas, sí. Contame las tortuguitas. ¿Cómo? Porque yo conozco que son redondas las tortuguitas. Siguen en todos lados, ¿no? Sí, tenemos caprese, jamón y queso, verdura, humita de carne. Bueno. Buenísimo. No, parece que me estás pasando la lista para el pedido, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Sí, todo eso. Genial. Sí. Escúchame, si tengo ganas de comerme un cacho de carne, ponele, suponete. Sí. ¿También tenés? También, eso por encargue. Tenemos pollo, sí, patimundo todos los días. Después hacemos delivery. Sí. Al 43-27-27. Buenísimo. Ahí está. Ah, sí. Bueno, tenemos sí. Tenemos lugarcito para una media luna, una factura en esta mañana de la. De sí, la... estoy con Jackie. Sí, de estas riquísimas que te estoy mandando. Sí, de... muchas gracias. Sí, super sí. Feliz, ¿eh? Qué lindo. Muchísimas gracias. Y contame, ¿qué hacen con Jackie a esta hora? ¿Ya están elaborando? Hoy tenemos 53 viandas, imagínate. tenemos viandas, 53, un pedido. ¿Un solo pedido de 53 viandas o varios? Gracias a Dios, sí, eso. ¿Un solo pedido? Sí, tenemos, armamos una empresa. Ah, una empresa. Fíjate, una... gracias a Dios, sí. A ver, ¿en qué zona está la empresa? A ver si adivinamos, más o menos. Sí. No, Ruta y 51, 205 y 51. Ruta, 53 laburan ahí. Sí. Ah, tremendo, buenísimo. Sí. Así que. Qué bárbaro, bueno. Y contame a quién te gusta. Se ve que le gusta porque ves que es gente de otro lado. ¿Tienen que ver con el asfalto esta gente? Sí. Es tremendo, están contratando todo, la comida, el hotel, el wifi, todo acá en Saladillo. Sí. Están dejando una moneda bastante importante. Bien, sí, gracias a Dios. Por suerte. Y nos tocó a nosotros. 53 viandas, qué bueno. Sí. Bueno, y contame a quién te gustaría saludar, Coti. Bueno, a todos los clientes que tenemos, mucho gracias a Dios. Sí. A los clientes y a los que nosotros también. Bueno, ahí está. Coti, sí. Gracias por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y ahora vamos a tomar mate. Que sigan los éxitos. Gracias, hasta luego. Chau. Chau. Ahí estamos con Coti compartiendo estas super facturas de Super CLC. Qué rico, 53 viandas tenía hoy para laburar. Compartiendo estas super facturas de Super CLC bajo este cielo azul, con este solcito espectacular y la música de la 106. Dale. Los Abuelos de la Nada, con un clásico, vamos. Thank you.

Bueno, vamos a retomar el contacto con Manuel, ¿estás ahí? Sí, estoy. No, es tremendo, complicadita está la mañana con las comunicaciones. Manuel, ¿qué ves en José Luis? José Luis fue un intendente que llegó a su lugar ganándoselo, con el respaldo del pueblo, y creo que tenemos el intendente que tenemos que tener en este contexto, ¿no? Que no solamente tiene un conocimiento acabado de lo que es la gestión de la cosa pública, ya que estuvo por su paso como secretario de la pública, secretario de gobierno, fue presidente del Consejo Liberante, sino que también tiene conocimiento específico de lo que es la obra pública, algo que el gobierno nacional y provincial, bueno, y en consecuencia el gobierno local, está impulsando mucho en este país, y eso por ahí le hace tener una visión más estratégica y mejorar y luchar por los proyectos que presenta a nivel provincial y nacional, que por ahí uno dice, no, presentamos este proyecto, presentamos tal, pero todo lleva un trabajo contundente atrás y obviamente también con el equipo de obra pública de la municipalidad. Uh-huh. ¿Sos consciente de que, sí, seguramente que sí, pero tu visión o la visión de los jóvenes, porque no sos el único joven de la lista de José Luis, son casi todos jóvenes, salvo Marcos, que ya tiene unos, Marcos Macaño, que ya tiene unos abriles encima, ustedes van a tener una mirada diferente a la mitad del Consejo Deliberante que se queda, no solamente con propios, sino con también la oposición, que son gente bastante más mayor, y tiene otra visión, se me ocurre a mí, ¿no? Otra visión de las cosas. ¿En qué cosas crees que le podés aportar al Consejo Deliberante? Yo creo que el tema de la visión, no sé si es tanto por una cuestión de edad, obviamente que hay elementos de la coyuntura, de cuando nació uno que interfiere, ¿no? Yo creo que le podemos aportar al Consejo Deliberante como jóvenes una mirada no tanto de la política del River Boca, ¿no? Una mirada más generacional. Fíjate que nosotros, yo nací en el 92, no viví procesos de dictadura, no viví el peronismo antiperonismo, no viví dictadura de democracia, o sea, estamos en otra cultura política. Yo nací en el periodo, yo y los jóvenes que nacieron en la fecha más o menos que, como yo, en el periodo más largo democrático de la historia argentina. Está bien. Y eso tiene que ver en los valores, tiene que ver en ver nosotros de chicos que en la política el adversario no es un enemigo, sino que hay que avanzar en cuestiones estructurales que tienen que ser de común acuerdo entre todos los partidos. Claro. Vos cumpliste 18 años en el 2010, entonces, ¿no? Más o menos. Claro, yo crecí en la escuela en 2010. 2010. ¿Y por qué jóvenes de tu edad andan hablando de con términos tan arcaicos como oligarca, que es un término recontra antiguo de la época de los zares de Rusia, botas, golpista, que son temas y términos tan viejos, pero hoy lo usa gente que tiene la edad tuya y más jóvenes también? ¿Por qué crees? Porque creo que sí es un daño cultural muy grande durante los últimos 10 años, hablando políticamente. Creo que el kirchnerismo culturalmente nos metió, atrasó 40 años en este país, desde lo discursivo, desde lo simbólico. O fíjate que hay jóvenes hablando de esos términos que vos decís, o el término gorila, ponele también que sí. Gorila. Son de hace 40 años, sí. De una generación de jóvenes, sí, que peleaban contra la dictadura, uno puede conseguir en la manera o no, ajá, que de alguna manera lo trajeron de vuelta y lo replicaron. O sea, los jóvenes de los 70 que nos gobernaron ahora con 60 años más o menos el país, trasladaron eso a sus jóvenes de su propia fila. Sí. Y la verdad que eso no es un daño muy muy grande, creo yo, porque volvemos para atrás 40 años y son jóvenes que por ahí quieren vivir el desafío de la generación, de jóvenes de otra generación. Nosotros tenemos nuestro desafío como jóvenes, no tenemos el desafío de los jóvenes de hace 40 años que también se confundieron, sí, y mucho. Sí. Nosotros, sí, como jóvenes tenemos que vivir los desafíos de nuestra propia generación. ¿Qué es esto? Mirar un país a largo plazo, una política que no sea en 2 años, sino sean 10, como ese, muchas veces, este gran médico que es Abel Albino, pensar en las próximas generaciones y no tanto en las próximas elecciones, y hacer política de Estado, que la verdad que es lo que falta a este país. Acá cada 10 años avanzamos y retrocedemos como si fuera el juego de la Oca, ¿viste? Claro, yo a veces me quedo pensando, bueno, me ayudás a entender qué quieren decir los otros cuando dicen gorila, que no entiendo. ¿Vos sabés qué dicen? ¿Qué significa? Y gorila se usó en su momento cuando en el gobierno de Perón, decían, ahí vienen los gorilos, una película que era las personas que estaban en contra del gobierno. Claro. Pero después se empezó a usar como que para mí un gorila, de alguna manera, el significado que yo le doy es el que no soporta es que piensa al otro de una manera diferente. Entonces, de alguna manera, no debate, sino que mendiga algo. O sea que los que dicen gorilas son gorilas, básicamente. Totalmente, por no decir otra palabra. Claro, sale de una película de los simios, ¿no? La guerra, claro, de los simios. Sí. Claro, está bien. Término de películas. Bueno, Manuel, y contame quiénes te acompañan en la lista. Bueno, en la lista me acompaña Marco Macaño. Sí. Que ya viene siendo presidente del blog y una larga trayectoria política. Que bueno, que es la persona que José Luis confió para que encabece la lista, ya que es el más cercano a él y que más conoce la gestión y que viene defendiendo también. Segunda va Georgina Bellesi, que es otra joven también, que tiene unos años más que yo, pero que es de esa generación que cuando eran jóvenes la política era mala palabra, y por ahí la vieron pasar por arriba y que ahora de a poco se empiezan a involucrar, y eso es muy bueno. Porque déjale confort un poco de estar en lo privado y renuncian a un poco de bienestar de su vida para dedicarle un tiempo a lo demás en la política. Claro. Y la verdad que eso es muy rescatable. Después, bueno, me acompaña Elena Orlando también, que es una docente de educación inicial, que bueno, está trabajando muy bien también desde el ámbito educativo. Quinto, Matías Fosco, que es politólogo y secretario del Consejo Liberante de Saladillo. Y sexta, Josefina Caponi, docente también de un jardín de nuestra localidad, que también viene militando hace muchos años y tiene un carisma y una vocación de servicio muy grande también. Claro, claro. Contame un poquito, vos hablaste de resignar cuestiones personales recién, ¿no? ¿Algo así? ¿Me dijiste? Sí. ¿Vos qué resignás para dedicarle este tiempo a la política? Y la verdad que un poco de todo, un poco de mi familia, un poco del estudio, un poco de empezar a hacer algo privado. Yo desde chico la política es mi prioridad como en mi vida, lo elegí y bueno, eso trae también sus consecuencias buenas y malas. Claro. Lo que uno renuncia en lo nivel personal, por ahí lo gana a nivel colectivo cuando puede mínimamente cambiarle algo a los demás o con una palabra, con algo de aliento que pueda solucionar. Se pierde un poco todo, se pierde amigos, se pierde un poco de familia, se pierde un poco, bueno, la novia también, claro. Un poco todo, pero yo creo que se gana, claro, en el conjunto. Claro. Una última pregunta. Sí, por supuesto, estás en el tercer lugar, particularmente pienso que vas a entrar. ¿Cuál sería el primer proyecto que se te ocurrió cuando te dijeron que ibas a ir de candidato en la lista si entraras? En ese momento que te dijeron, alguien te dijo, seguramente José Luis te debe haber dicho, me acompañás, quiero que vayas en este lugar, y en ese momento se te ilumina la cara y dijiste, y decís y pensás para vos mismo, mirá, por fin voy a poder hacer y presentar este proyecto. ¿Qué cosa? La verdad que son miles de cosas que uno piensa y quiere mejorar. Obviamente que uno es oficialista y obviamente todos esos proyectos que uno se imagina tienen que ser realizables y tienen que correr con el Ejecutivo, en este caso con José Luis. Sí. Pero un tema que me preocupa mucho y que creo que hay que ocuparse y probar algunas soluciones, si no funciona volver para atrás y volver a hacer otra, es el tema de la nocturnidad de Saladillo con los jóvenes. Ah, claro. Eso para mí es primordial y bueno, la verdad que no tengo el proyecto mejor para presentar. No importa, pero está la idea. Que creo que es un tema que voy a laburar, que ya se está laburando también en la municipalidad, hay foro de nocturnidad y todo, pero creo que tenemos que avanzar de alguna vez y dejar de discutir cuestiones que venimos discutiendo hace años y probar, y si sale bien, bien, y si no, ir mejorando nada a poco, pero es una problemática que hoy en día los jóvenes de Saladillo por ahí te reclaman cuando te ven, o también perjudica a todos, porque todos los padres tienen hijos jóvenes cuando sí. Llega la edad de salir, y los vecinos también que duermen cuando es tardado, es un problema que me voy a comprometer para laburar. Buenísimo. Manuel, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que me encanta la frescura que tenés. Así que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. No, gracias a vos, Carlos, por darle este espacio también a los jóvenes que puedan expresar sus palabras. Y nada, saludar a todos ahí y desearte muy feliz día y que sigas bien con el programa. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Manuel Cisneros, tercero en la lista de candidatos que van a acompañar la lista de Cambiemos Saladillo.

Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Feliz aniversario, Saladillo. Es el deseo de tu gente. Estudio contable de Andrés y Ezequiel Refort SH. Impuestos, sociedades laborales, seguros. Sojo 3446. Teléfono 454-152. Hotel Esquina del Sol. Abundante espacio y luz natural. Desayuno buffet incluido. Wi-Fi. Ruta 205 y Pereira. Saladillo. Reservas al 02344-450-811. Tenaglia Turismo te agradece por dejarnos ser parte de tus mejores momentos. Gracias por elegirnos. Belgrano 3339, Paseo Nacional, Local 1. Teléfono 453-052. En Outlet Las Banderas tenés todo lo que querés al precio que necesitás. De primera y segunda selección. Ruta 205 y Rotonda Frocham. Vení, no te vas a arrepentir. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. Let's be serious. This is excuse okay, me. Okay, shut up. I buy my own things. I pay my own bills. These diamonds. Lo nuevo de Kesha. Hacía rato que nadie ponía los furcios, ¿eh? Eso de reírse mientras te está cantando en una canción y lanzarla al mercado. Viste que se animaron y le pusieron a Kesha cuando se ríe. Esto es lo nuevo. Se llama Woman. Motherfucking Woman. Bueno, mañana de la radio que estamos compartiendo con vos a las 10:40. ¿Te dormís cuando mirás una peli muy larga? ¿Sí? Bueno. Escuchá cuánto va a durar esta película. Si te dormís en una peli que dura menos de 2 horas, esto va a ser un parpadeo comparado con una nueva peli que se llama Ambiense. La próxima película de un director sueco que, bueno, lo deben conocer en Suecia, pero se llama Anders Beberg, que va a durar 720 horas. O sea, un mes prácticamente de proyección continua. Un mes va a durar la película. Está como medio pirucho don Beber. Trabaja en el campo de las artes visuales hace 20 años y planea terminar su carrera en el 2020. Falta poquito, 3 años. Pero quiere retirarse con un golpe de efecto creando la película más larga de la historia del cine. Se va a llamar Ambiense, una obra épica de 720 horas que será proyectada simultáneamente en todos los continentes una sola vez, después de lo cual el director sueco planea destruir todas las copias para que nunca más sea exhibida de nuevo. Claro, ¿quién la va a volver a pasar de todos modos, no? Si esperas un thriller para mantenerte en el borde de tu asiento durante 30 días, no lo es. Beber afirma que su obra maestra no es una pieza dramática guionada. Mi proceso, escuché, sí, me parece un poquito un volante por ahí, ¿no? Mi proceso es que recojo destellos de luz con la cámara y los llevo a la computadora donde empieza el trabajo de real. Tomando todos estos destellos y arreglándolos y reajustándolos en un flujo que siento representa la emoción que trato de expresar, hay un montón de postproducción. Utiliza un montón de efectos. O sea, son rayos. 30 días de rayos de luz. Es tremendo. Ambiente. Claro, por eso se llama Ambiente. Ambiente, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Y cuánto dura el tráiler? Viste que los tráilers duran 30 segundos, 40 segundos, bueno. No, el tráiler dura 7 horas 20 minutos. Claro, la muestrita de la película que dura 30 días, proporcionalmente dura 7 horas y 20 minutos. El tráiler de la película. Seguro que pasa a la historia este muchacho, ¿eh? Pero no sé si como el más original, es probable. Pero también el más... Nah, ponele vos, un apelativo. No, vamos a esta mañana de la 106 a una pausa muy chiquitita. Buen día, Carlos. Soy Cris de Alvear. Queremos un saludo para las chicas del hospital. Bueno, ¿cómo no? Para las chicas del hospital de Alvear. Saludo gigante en esta mañana en vivo de la 106. Y ya llegó el horóscopo de hoy, martes 25 de julio de este 2017. Está afiladísima la horoscopera, ¿eh? Así que encarga tu delivery, si querés, dentro de un ratito lo compartimos. ¿Cómo está el tiempo en este momento? A ver, la temperatura 11 grados, hay viento del este a 10 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima de 17 grados. Mañana un poquito de neblina a la mañana, temprano, después más tarde no, pero tempranito va a haber neblina. Mañana miércoles 26, que empieza a subir la temperatura, a partir de hoy ya. 17 hoy, 19 el miércoles, 22 el jueves, 25 el viernes y 25 el sábado. Un lindo fin de semana, seguramente. Fin de semana que vamos a estar viviendo con temperaturas de 25 grados el sábado, pero el domingo baja, bruscamente hacia los 14 grados. Pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué dicen por acá? Buen día, Carlos. Mandale saludos a las chicas de Torino, Paula e Ivana, y mi amor Alejandra, dice Adrián de 25. ¿Estarán escuchando las chicas? Bueno, mandamos saludos a Paula e Ivana, a ver si están escuchando la 106 allí en Torino, en Italia. Pausa chiquitita. Sé que está escuchando a mi amigo Cristian allí en Carolina del Norte, ¿eh? Así que le mando un saludo. Ya volvemos con mucho más. Dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocina, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento

9, teléfono 46-2710. La fragilidad de los cuerpos ya está disponible en Cablevisión Flow. Ya podés ver la serie completa de principio a fin, antes que nadie y cuando quieras. Cuando surge la ansiedad para ver el segundo capítulo, vos ya la terminaste. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flow. También disponible en Canal 1 HD. Cablevisión. Estamos en vivo, 10:51, estamos a 9 minutos de las 11 y vamos a tomar contacto con Gonzalo, este pisciano que ayer nos prometió que iba a volver y volvió. ¿Cómo andas, Gonzalo? Uy, se nos cortó. Bueno, después seguiremos hablando con don Gonzalo. Ahí está. ¿Gonzalo? Sí, se cortó. Se cortó, estamos en el aire, estimado pisciano que nos había prometido volver y volvió. ¿Cómo estás? Sí. Buenísimo. Perdóname que se me cortó la llamada. No, está todo bárbaro. Contame, Gonzalo, de nuevo por Saladillo, trayendo... Vamos a estar, sí, todo el día de hoy y todo el día de mañana, tras esto que está haciendo Cherry. La verdad que estamos muy contentos, Carlos. Ayer es impresionante la cantidad de gente que se comunicó con nosotros. Buenísimo. Bueno, un poco recordarle a la gente lo que estamos haciendo, cuál es la campaña que hemos lanzado y cuál es la gran oportunidad que tienen ahora, ¿no? Dale, contame. Ayer estuvimos hablando mucho de el Cucú. Sabemos que es un auto económico, un auto que aquellos que quieran acceder a su primer cero kilómetro y tienen una alternativa muy, muy económica a través de lo que es Cherry Plan, ya que van a tener una entrega pactada y no a través de ese plan de ahorro con entregas con sorteo de licitación, ¿no? Y hoy quedamos que íbamos a hablar mucho de la Tigo. Claro, exactamente, la Tigo. Tenemos la Tigo 3, que ya es un auto que ya es un clásico en Cherry, que ya es un auto muy conocido, y lo tenemos también con este tipo de financiamiento. Es una financiación de fábrica, totalmente financiado el vehículo, la financiación es 0% sin interés, o sea, no tiene nada de interés, Carlos, la financiación, lo está financiando directamente la fábrica al vehículo. Nosotros venimos de Mar del Plata, y se entrega a través de un concesionario oficial que es Autos del Plata allá, ¿sí? Genial. Bueno, la característica del vehículo ya la conocen todos, es un auto que viene muy equipado, viene con es una alta gama y estás pagando una cuota realmente muy económica por ese vehículo y lo tenés con una entrega pactada. Es decir, todos aquellos que tengan un auto usado, ¿sí? No importa el modelo ni la marca, haciendo una integración mínima, lo que va a hacer Cherry que vos pagues las tres primeras cuotas de la Tigo y la puedas retirar con un monto de 86.000 pesos. Ajá. ¿Sí? O sea, vos tenés un auto que ronda los 100.000 pesos, está en los 120, o está en los 80, o en los 70. Ponés la diferencia, vos con 86.000 pesos puedes tener un vehículo de alta gama como es la Tigo 3. Genial, buenísimo. Y estamos en exclusiva haciendo lo que es la entrega, de la preventa, perdón, de lo que es la nueva Tigo 2. Ajá. ¿Y qué tiene de especial? Va a tener un precio exclusivo por preventa que te va a salir 275 mil pesos final el vehículo y también va a estar con una entrega pactada de la misma manera que la Tigo 3. Ajá. ¿Sí? Es un vehículo que realmente es un SAT nuevo que ha lanzado Cherry, hace mucho que lo estábamos esperando. Se lanzó el otro día, se presentó en el Salón del Automotor. Y se lanza en noviembre acá en la Argentina. Realmente es un vehículo que es como, para comparar con algún otro vehículo que la gente conoce, es como un Esco Sport. Ajá. Totalmente mejorada, o sea, viene completa, también te viene totalmente full con caja automática. Y fíjate los precios que estamos hablando. Sí, realmente. Son realmente precios muy, muy económicos y hoy la gente puede acceder a este tipo de venta exclusiva que se está haciendo como preventa para que la gente lo pueda obtener cuando llegue en noviembre el vehículo. Genial. Este es el caso del Tigo 2. Y el Tigo 3, realmente hoy tenés una financiación sin interés, te vas a ahorrar 35 mil pesos finales en el valor del vehículo. O sea, aquellos que tengan un auto y quieran cambiarse a una alta gama y sientan lo que es andar en una alta gama quiere decir trae todo, ¿sí? sensor de estacionamiento, GPS incorporado, tendrá cámara visora trasera para estacionar. Es un vehículo totalmente completo, que viene con techo, llantas, tapizado de cuero. Estás pagando 325 mil pesos por un vehículo con esas prestaciones, Carlos. Es realmente muy económico. Y hoy poder cambiar tu auto, sí, que encima te lo tomemos al auto para que vos puedas hacer la integración, también eso es muy bueno. Genial. ¿Cómo tiene que hacer la gente, Carlos? Vamos a pasar un teléfono. Nosotros estuvimos ayer pasando este mismo teléfono para todos aquellos que estén interesados en aprovechar. Son solamente 25 unidades con este tipo de entrega ya pactada, que quiere decir que no tienen que licitar para sacarlo al vehículo, sino que haciendo una integración mínima o ya pactando la entrega de su auto usado, van a poder acceder a la entrega del cero kilómetro. ¿Sí? Y la financiación es completamente sin interés. No hay banco de por medio. Esto lo hace 100% Chery Fábrica. No, ¿sí? Genial. El teléfono es el 0223-5398615. Sí, te lo repito, es 0223, característica de Mar del Plata. Sí. 53 o 15, si le quieren agregar antes. 98615. La idea es que nos manden un mensaje de texto con la palabra Chery. Ajá. De esta forma pueden acceder. Aquellos que quieran un auto económico tienen la gran opción del Chery Cucú, que inclusive andamos con uno acá en Saladillo para que la gente lo pueda ver y probar y hacer un test driver sobre el vehículo. Imagina, hoy tenés un auto como el Cucú, que es un auto económico, que lo vas a tener 35 mil pesos más barato y vas a estar pagando una cuota de 2.200 pesos, Carlos. Es muy económico. Es un precio irrisorio para ya poder subirte un cero kilómetro y con una integración de 45 mil pesos lo puedes tener ya y disfrutarlo. Así que realmente todos aquellos que estén interesados en esta propuesta nos mandan un mensaje con la palabra Chery, ese número, así nosotros directamente nos comunicamos y lo vamos a visitar personalmente al domicilio llevándoles esta propuesta, ¿no? A ver, Gonzalo, si tomé bien el número. 0223-1550 53 98615. Exactamente. Mandan la palabra Chery simplemente para que tengamos el número de teléfono nosotros, como para poder llamarlo. Algunos se van a sacar la duda por teléfono. Le vamos a explicar todas las características del plan, hacer una atención más personalizada a la gente, visitarlo, mostrarles el vehículo y que de esta forma puedan ellos evaluar y aprovechar esta gran oportunidad de pagarlo más barato a través de un plan y sin tener que esperarlo al vehículo. Mira, más que nada agradecerte también Carlos por recibirnos como siempre en la radio, ¿no? Me vas a tener que agradecer esto que te voy a decir también, porque a ver, dime. Tremendo el horóscopo que tenés hoy, ¿Cómo estás con los horóscopos? Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida. ¡Tremendo! Bueno, esperemos tenerlo. ¡Tremendo! ¿A dónde vas a estar hoy, Gonzalo? ¿Dónde estás? Estoy en el Hotel Saladillo, voy a estar todo el día de hoy y el día de mañana. Vamos a estar, somos un equipo de cuatro vehículos que estamos acá en Saladillo para que la gente pueda acceder a estas promociones, porque se termina una vez que se acaban la cantidad de entregas pactadas que tenemos, la carpeta con esas entregas pactadas que tenemos, Carlos. Genial. Así, aprovechar los descuentos que trae, aprovechar de que pagas una cuota económica y puedes subirte un cero kilómetro y no estar esperándolo un año, dos años hasta que lo puedes tener, sino que puedes tener una financiación sana realmente y pagar un vehículo, tener un vehículo como el Activo 3 o el Activo 2 que se está por lanzar, ¿no? 0223-1553-98615, ¿no? Ahí está. Exactamente, 53-98615. Genial, Gonzalo. Tomando la palabra Chery y ahí vamos a estar comunicándonos inmediatamente como para coordinar con la gente en el domicilio, la visita sin cargo, y podamos pasar un buen rato, conocer un poco los autos de Chery y conocer sobre todo esta gran financiación que estamos dando. Genial. Un originario del Jardín de la República, don Gonzalo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, tremendo. Sí. Lindísimo Tucumán. Te mando un saludo enorme. Otro gigante y espero mañana poder visitarte también. Te esperamos. Te esperamos. Dale. Gracias. Genial. Te mando un abrazo. Un abrazo, Gonzalo. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Ahí estamos con Gonzalo de Chery. Qué lindo. No, es tremenda, La Chery es tremenda. 02 23 53 98.